unanijua mini number one. Control manonga zidani. He flow amuonekani. Sobo nama kunjani. Aibo, ay, kidogo. Asubui kachai muoga. Aibo, ay, kidogo. Asubui kachai muoga. Sobo nama kunjani. Aibo, ay, kidogo. Sobo nama kunjani. Aibo, ay, kidogo. Chesa Shamido, Chesa Shamacho, Chesa Shamacho.